Hola, buen día a todos. Mi nombre es Joali del Carmen Moreno Jiménez. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El propósito de este audio es para hablar sobre la comunicación organizacional. Las distintas organizaciones empresariales de cualquier giro económico social hacen hincapié que para lograr sus objetivos corto, mediano o largo plazo, la comunicación organizacional es una herramienta importante. Es por ello que se deben desarrollar un plan de comunicación eficaz interna y externa. Muchos autores la definen como el proceso, patrón de decisiones y flujo de mensajes que intercambian miembros de una organización para establecer lazos interpersonales, que al cumplir sus necesidades y metas personales se logra alcanzar los objetivos de la organización. La comunicación organizacional se divide en dos tipos, interna y externa. La interna se lleva a cabo dentro de la organización a través de redes formales e informales. Las redes formales fluyen de acuerdo a los niveles jerárquicos o función laboral en el organigrama. Estos pueden ser descendentes. Esto quiere decir que los mensajes fluyen de los superiores a los subordinados. Y de forma ascendente, que es todo lo contrario. Es decir, los mensajes se dan de los subordinados a los superiores. Y por último, la comunicación horizontal, que es aquella que se da entre personas del mismo nivel jerárquico. Las redes informales es la comunicación que no está establecida, pero que aún así se lleva a cabo. Surge de la necesidad de socializar con otras personas independientemente de sus puestos, ya que se debe a los afines personales, situaciones emocionales que comparten o para discernir una información reciente que regularmente viene arrastrando algún rumor. La comunicación externa son aquellos mensajes que emite una organización hacia diferentes tipos de público externo. Estos están encaminados para mantener o mejorar sus relaciones con ellos, para proyectar una imagen o promover sus productos o servicios. Se clasifican en relaciones públicas, publicidad y publicidad institucional. Las relaciones públicas le permiten a las organizaciones establecer comunicaciones abiertas con el público externo para que la vean como una fuente veraz y fiable, con el objetivo de escucharlos, informarlos y crear un lazo de fidelidad y de apoyo para acciones presentes o futuras. La publicidad es promocionar una organización, sus productos, sus servicios, ideas o personas a una audiencia seleccionada a través de un medio masivo. Y la publicidad institucional promueve la imagen de la organización, así como su reputación e ideas. Podemos concluir que la comunicación organizacional, ya sea interna o externa, es una pieza estratégica importante para cualquier tipo de organización con el fin de lograr sus metas. Para que esta comunicación sea eficaz dependerá de crear y generar los canales necesarios, así como la disposición de todos los miembros de la organización. Mis referencias son del capítulo 2, Comunicación Organizacional, del autor Majo, publicado el 13 de agosto del 2010, Comunicación Organizacional, Tipos y Formas, de Carla Ivette King Núñez, el 11 de abril del 2012, y una tesis doctoral, La Comunicación Organizacional para las Mejoras de la Productividad, el Uso de los Medios como Fuente Informativa en Empresas e Instituciones Andaluzas, de Maricel Gómez Aguilar, de Málaga, 2007. Muchas gracias.